me siento. Encuéntrala, sé que se fue de su casa, abandonó los estudios y todo para no verme. Encuéntrala, convéncela de que vuelva, que ya no habrá más rencor, lo juro por este amor que solo siento por ella. Encuéntrala, que no hay motivos para vivir, que estoy tan arrepentido, sin ella no vivo, sin ella me falta el sol. Encuéntrala, sé que me quiere y te escuchará, que volverá para juntos hablar de lo nuestro y volver a empezar. Porque jugué con su amor, dile lo mal que me siento. Encuéntrala, sé que se fue de su casa, abandonó los estudios y todo para no verme. Encuéntrala, convéncela de que vuelva, que ya no habrá más rencor, lo juro por este amor que solo siento por ella. Para vivir, estoy tan arrepentido, sin ella no vivo, sin ella me falta el sol. Encuéntrala, sé que me quiere y te escuchará, que volverá para juntos hablar de lo nuestro y volver.